Tal vez no vamos a aportar más información de la que ya hay en los medios, pero sí queremos reflexionar acerca de esta situación y la educación. Ustedes me van a decir desde el otro lado, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Voy a contar mi experiencia, así después vos aportás la tuya con respecto a esto. Luego de ese viernes, fue feriado, volvimos el lunes a las aulas. Y claro que algunos de las y los estudiantes me preguntaron cómo veía el tema. Bueno, yo di mi opinión, pero hay algo que a mí me sorprendió, y muchísimo, lo cual hizo replantearme básicamente mi trabajo en educación. Y fue el hecho de muchos estudiantes y muchos estudiantes dudaban de la veracidad del incidente. Muchos venían repitiendo discursos de los medios. No voy a decir discursos de odio, voy a decir el discurso de los medios. Y vos sabés que yo enseño medios en la escuela. Yo doy materias como discursos sociales y medios, que es un observatorio que hacemos en la escuela, un observatorio de medios. Todo el tiempo estamos analizando medios en las diversas materias, en producción gráfica. Y damos, yo particularmente, doy temas como fake news. Y me llamó la atención. Claro que esa visión claramente se comparte en la familia, y cuestioné un montón mi trabajo, porque desde el inicio de cada una de las materias que doy, lo que propongo es que desconfíen de mi versión de los hechos, porque es un ejercicio que hacen. Si desconfían de mi visión, pueden desconfiar del resto. Estoy en contra de ese profesor hegemónico que da la clase como si fueran verdades absolutas. Entonces, mi propuesta es esa. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Entonces, frente a una posición tan clara de parte de algunos medios, me fue muy difícil abordar el tema. Muy, muy difícil. Bueno, esto lo quería decir porque en general uno en la escuela se propone trabajar estos temas, trabajar qué son las fake news, cómo desactivar una fake news, cómo darse cuenta de que efectivamente es una fake news. Y todo esto me hizo replantear absolutamente mi rol. Nada, tenía que decirlo porque de verdad me pasó esto. Sí, bueno, coincido con este tema de la complejidad de abordar en las aulas un hecho tan terrible el nivel de violencia, ¿no? Uh-huh. Que se vio en ese video, que vieron los que estuvieron ahí. Y a mí me parece como me llamó también mucho la atención esta versión de que fue una ficción. Que uh-huh. Yo del hecho me enteré por redes sociales. Sí. Y enseguida en las redes sociales se viralizó esta cuestión de no, es una ficción, y se instaló uh-huh. bastante. Y como vemos también cuando abordamos la cuestión de los medios de comunicación, hay un punto que es cómo las redes sociales viralizan rápidamente uh-huh. una noticia que es falsa, pero al viralizarse tanto, todo el mundo la cree, ¿viste? Como una mentira dicha miles y miles de veces. Y después nadie pide disculpas, no se retractan. Exacto. Ni nada por el estilo. Entonces esa versión se instaló, me preocupó muchísimo. Y de hecho también, porque bueno, claramente los hechos, y a medida que avanza la investigación, va indicando que claramente no es una ficción y que fue instalado ese, uh-huh. ese discurso, esa mirada desde determinados medios. Y lo que también es un tema también para repensar es pensar la democracia, ¿no? ¿Cómo es que uno, ante un hecho de violencia, si no es partidario de determinado partido, entonces el hecho pareciera que no era necesario el feriado, no es necesario hablar de esto, y en verdad lo contrario. O sea, uh-huh. más allá del color del partido político que uno tenga, es un hecho de violencia, atenta contra la democracia. Recordemos que fue un intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta de la nación, elegida democráticamente, con lo cual fue muy oscuro y muy terrible el hecho de ver cómo aún así la grieta en este terrible suceso estuvo presente. Te impide ver la realidad, le impide ver la realidad a muchas personas. Yo quería agregar dos o tres cositas a este tema que, como te dije anteriormente, yo soy profesora de materias ligadas a la comunicación social y siempre doy este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa. De hecho, hace muy poquito los vi con cuarto año, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿no?, en esta libertad de prensa, libertad de expresión en abstracto, y entonces se puede decir cualquier cosa, se puede mentir. ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa, la libertad de expresión? Y a mí me sorprendió muchísimo esto. El domingo me levanté con una foto que estaba en los estados de varias personas, con un circulito. La foto tenía un circulito que apuntaba a un joven que estaba cerca de la presidenta. No sé, alguien le vio algún parecido. Y decía que era quien hizo el atentado. Claro, este pibe era otra persona. Se empezó a divulgar de que todo estaba armado. Y digo, tiene una velocidad esto. Y hay gente que no se ocupa de ver si es verdad o no y sigue replicando en esto. Es de verdad, creo que pocas veces en la historia vimos este tipo de manejo de la información. No lo recuerdo que haya sido así. Y la verdad, muchos colegas me criticaron. Yo daba algunas veces algunos pedacitos de un libro para que lean los estudiantes, que se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida, de Sertori. Y era como una visión muy negativa de la televisión y de los noticieros. Y mis colegas me decían, pero no, tanto poder no tienen los noticieros, no, es muy antiguo lo que dice Sertori. La verdad que voy a volver a verlo. Este incidente, me hace replantear absolutamente todo, porque uno charla con los colegas y piensa todo el tiempo en esto de cómo llevar adelante una secuencia didáctica y cómo manejarlo. Y lo segundo que me dio para pensar es cómo educar en la tecnología, ¿no? O para usar la tecnología. No tengo la respuesta. Tal vez parte de la respuesta sea empezar a dar Sartori de vuelta, pero no con respecto a las redes sociales. Sí, a mí me parece interesante esta cuestión de que desde las redes sociales a veces uno dice, bueno, son una herramienta, de acuerdo a cómo uno la use, puede ser bueno o malo, ¿no? De acuerdo al uso que le da. Y muchos pensadores, sociólogos, filósofos, cuestionan esta afirmación porque dicen, bueno, son herramientas, pero posibilitan determinadas acciones y otras acciones no posibilitan. Por ejemplo, cuando se viralizaba una noticia, es muy difícil darse cuenta de dónde provino. No, claro, no hay autor. No hay autor. Entonces, ahí está el tema de que la propia cosa que no pasaba en los medios de prensa, en la televisión, que vos podías ver que determinado canal dijo determinada noticia que luego se demostró que era falsa. Pero ahora con las redes, que esa es una característica de las redes, ¿no? Que también está bueno como romper esta cuestión de la red social como un medio más, equiparando a los otros medios, cuando en realidad tiene una dinámica completamente distinta. Y sobre todo, esta cuestión que decías vos del anonimato. Sí. Entonces uno también puede agredir de manera anónima, divulgar noticias falsas sin ningún problema y de muy fácil viralización. Sí, sí. Entonces es un tema, la complejidad del tema es total, entonces hay que pensarlo, ¿no? Y la gente se informa por redes sociales. Vos misma decís que te enteraste del hecho por redes sociales. Claro, pues yo a la noche no miro diarios, generalmente los diarios los leo a la mañana. Vale el tema. El tema es cómo te das cuenta de la realidad. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Así que sí, yo coincido que no hay en esos textos que uno dice, bueno, qué vetusto traer estos análisis, y en realidad lo contrario. Sí. O sea, están actuales desde que apareció la tele y después cómo, insisto, la tele con sus propias características. Ahora las redes sociales con unos nuevas, nuevos medios de comunicación con sus particularidades también nos llevan a repensar la comunicación y sobre todo esto, pensar que la importancia de traer estos temas en el aula y que no quede como un tema más que cae dentro de la grieta, que ahí está el tema, bueno, que esa grieta impide debatir, ¿no? Eso es otro problema, porque están muy alerta los padres de esto del... A partir de que se repitió hasta el hartazgo la imagen de una docente hablando de política dentro del aula, están como muy alertas con este tema de el docente disciplinador, el docente que baja línea. La verdad que entonces queda poco margen para trabajar algunos temas. Me pasó este año de que venga un padre a quejarse de mi desempeño. Y entonces, todo el tiempo uno está pensando, en vez de empezar a generar debates porque nos hemos cansado de poner en las planificaciones que queremos, de alguna manera educar estudiantes críticos de la realidad. Y finalmente eso no se puede hacer, porque todo es... Sí, o así. Sos de River o Boca, y claro. Si sos de tal partido, entonces... Ya de estos temas no puedes cuestionar. No. Es gravísimo, porque en realidad, y muchos también esto, el llamado, muchos juzgaron el hecho de que haya un feriado nacional, cuando hubo, ¿cómo no va a haber una pausa en el país para justamente repensar todo esto? En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a quienes nosotros, digamos, de alguna manera respondemos a través de nuestro trabajo, es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, a través de la ministra Soledad Acuña, propone recuperar ese feriado, también de alguna manera desestimando la importancia del hecho, ¿no? Esto también hay que decirlo. También se habla bastante en las escuelas de esto, de recuperar se va a trabajar en un espacio que iba a ser dedicado a una EMI, una reunión de personal, se va a trabajar ese día y se va a recuperar un día sábado. Así que varios docentes dijimos, si no llego, que nos esperen un ratito más. Bueno, es así. O sea, hay docentes que tenemos una postura frente al tema, y yo sé que de alguna manera hay quienes digitan las políticas educativas, y también para quien uno trabaja y debe de alguna manera aceptar determinadas cuestiones, pero hay cuestiones inaceptables, por ejemplo esta. Bien, estamos casi a las 11:20, ¿nos quedaría algo más de este tema? No, ¿por qué no le ponemos un poquito de música? El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y, bueno, te queremos contar que hay una de las escuelas que, bueno, se incorporaron al trabajo REC. Si recién te enganchás, te cuento que nosotros formamos parte de un programa que se llama REC y que lo que hacemos son talleres de radio adentro del aula. Acompañamos a las y los docentes y lo que hacemos es transformar ese contenido, esa propuesta pedagógica que hace el docente en un contenido radiofónico. Así que, bueno, justamente Analía estuvo, empezó a trabajar en el Normal 6 y nos va a contar más o menos que por dónde anda. Primero vamos a contarles a los y las oyentes qué es el Normal 6, en dónde queda y qué tipo de escuela es. Exactamente, bueno, es una escuela que se llama Vicente López y Planes, que era en el barrio de Palermo. Es una escuela que tiene la particularidad que es una escuela histórica. Es muy hermosa, tengo que decirlo, sí. Porque yo cursé un postítulo ahí. Y después voy a describir el auditorio, que es para mí lo más hermoso que tiene. No lo conocí todavía el auditorio, así que me queda pendiente. Te lo recomiendo. Me queda pendiente. Es una escuela donde ahí funciona una primaria también. Era las antiguas escuelas de maestras. Claro. Por eso escuela superior, es una escuela muy antigua. Y allí este año se incorpora la escuela a REC. Estamos iniciando entonces, avanzando nuestro taller de radio que va a emitirse acá. Vamos a estar con los chicos y las chicas del quinto año en el piso de la radio a fines de octubre. Así que estamos trabajando, elaborando con la docente Laura Bruey. Que es docente de comunicación y estamos en conjunto diagramando este programa en torno justamente a las propuestas de las estudiantes en el aula, ¿no? Solamente tiene orientación en comunicación. Recordemos que queda en Palermo. Exactamente. Sí, si no me equivoco, sí. Orientación en comunicación social. Ahora cuando hablemos con Laura nos va a corroborar la información, sí. Pero en principio sí, orientación en comunicación. Y también, bueno, reviendo el espacio, que ellos tienen un espacio digital que no está todavía preparado para usarse como radio, así que vamos a estar ahí haciendo los ajustes para que así sea. Y bueno, un poco lo que dijimos en la primera parte del programa, lo importante de que se debata, se reflexione, se piense, es un poco el taller de radio apuntado a la participación activa, que uno se corra del lugar del oyente para pensar a producir, a crear contenidos, ideas y temas que sean, que les interesen a ellos, a ellas, que van a ser los que van a tener la voz ese día en su programa. Una cuestión, porque yo trabajo muy cerquita, ¿viste? La Falcone está ahí nomás a un par de cuadras, ¿no? Y estamos, digamos, el perfil de estudiante tal vez se parezca. ¿Con qué te encontraste? O sea, ¿con qué tipo de estudiante te encontraste? Bueno, lamento informarte que el perfil... No, eso es muy distinto a la escuela de la Falcone que hicimos en la primera parte. ¿A vos también trabajás en la Falcone? Exactamente. Claro. Yo porque soy profe ahí de materias y vos fuiste como capacitador, ahí lo digo bien. Exactamente, sí. No, pero son exactamente, están cerquita, pero son grupos completamente distintos. Viste que cada escuela tiene su particularidad, sus dinámicas. La Falcone tiene toda una trayectoria en torno a la cuestión de la militancia política, la cuestión de los desaparecidos, que acá está presente, pero no es un tema central en la escuela. Aparecen otros temas. Y un poquito conversando, los debates con los chicos también son diferentes. Entonces está bueno eso, que cada grupo, que esas son la magia de cada una de las escuelas, ¿no? Cada grupo tiene ahí su historia, sus ideas. Sí. Y un poco lo que salió en este grupo fueron diversos intereses en torno a, bueno, la cuestión de género, que es un tema de preocupación para los chiques. Claro. Ahora me vas a contar después de la tanda exactamente eso. Quería ir a ese punto, ¿no? A ver cuáles son los intereses. Ya hablamos del perfil, ahora vamos a ver después de la tanda cuáles son los intereses de los chicos y las chicas del normal y dale alegría, alegría a mi corazón. La sangre la busca y yo te regreso. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, prepizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. Un día cualquiera salís a la calle, te subís al tren, vas al súper, chusmeás las redes, te encontrás con amigues y te queda dando vueltas en la cabeza eso que viste, escuchaste o conversaste. Y justo cuando querés buscarlo, te quedás sin internet. No googlees más, escuchá Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16, por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos hablando del Normal 6, esta escuela a la que está yendo Analía. Y bueno, estás trabajando con un quinto año, dijimos. Sí, ¿verdad? Exactamente. Un quinto año y por suerte en las aulas. El grupo es eso, distinto, diferente a como conversábamos a las Falcones. Y que esto, cada grupo tiene su impronta. Y en este caso, uno de los temas que salieron para traer en el programa que viene, el programa para octubre, va a ser, bueno, esto, la cuestión de género, la cuestión del acoso callejero dentro de la cuestión de género, también la cuestión de la animalidad salió. ¿La cuestión de? La animalidad, que se llama ¿a qué, ahora. ¿A qué se, bueno, ves, ¿qué sería? Los derechos de los animales. Ah, así se le llama, animalidad. No pensé, como estábamos hablando de la cuestión de género, digo, hay una categoría nueva. No. Sé. Sí. Son un tópico es la cuestión de género. Sí. Dentro de la cuestión de género, el tema del acoso callejero, y también estamos viendo ahí con los chicos y las chicas otras cuestiones. También me parece interesante que dentro del grupo que va a tratar la cuestión de género haya personas, varones, hombres, y que no sea una cuestión de chicas. Claro. Y para debatir, para pensar. Después la cuestión de esto, lo que te comentaba, por otro lado, otro grupo. La cuestión de la animalidad, en torno a los derechos de los animales. Sí. Esto, traían algún caso puntual que vamos a ver, un hecho que sigue manteniéndose, que es el tema de mundo marino, poniendo ahí en cuestión ese planteo. Luego aparece el tema económico, la cuestión de la pobreza en la Argentina, para reflexionar. Y después un tema que también es muy complejo de abordar en las aulas, que es, bueno, la inseguridad, ¿no? Cómo abordar ese tema también corriéndose de los discursos hegemónicos que tenemos, ¿no? Que por eso es importante también que los chicos vengan a medios comunitarios y que escuchen también, y que escuchen y creen otras versiones de lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las calles. Así que bueno, eso es un poco el abanico de temas. Está interesante, ¿no? Digo, y está bueno porque eso pasa en la secundaria, ¿no? No toman solamente un tema y hacen todo un programa de ese tema como habitualmente pasa en la primaria, ¿no? Hay grupos que tienen diversos intereses y está bueno que, qué sé yo, investiguen de acuerdo a sus intereses. Me parece que eso hace que sea mucho más rico el programa. Y cada, digamos, cada nivel tiene su particularidad, ¿no? Esto se da mucho en media, esto de distintos intereses. Ya la primaria, ¿viste? Es la maestra la que toma más la iniciativa de elegir el tema. Claro, otra dinámica completa. Acá ya estamos en un quinto año, orientación y comunicación. Y que también la importancia de investigar con fuentes, con artículos periodísticos diferentes, de distintos medios, que también es un trabajo para, independientemente de la posición política, uno pueda visitar diferentes medios, medios también, insisto, medios comunitarios, que muchas veces son desplazados, muchas veces no, en la gran mayoría de los casos. La gente desconoce el medio comunitario, sí. Quizás vive en el mismo barrio donde hay un medio, hay una radio, hay una revista, también esta cuestión de los documentales, los cortometrajes, los films, como un abanico de herramientas que uno puede tener a su disposición para investigar un tema, que no nos cerremos en una sola mirada. Claro, y eso es fundamental para alguien que va a recibirse de bachiller en comunicación, ¿no? Exacto. Tener una mirada un poquito más amplia. Sí, sobre todo también correrse de esta cuestión de cuando llega la pregunta, bueno, ¿y esta información de dónde viene? De internet. Como el internet, el señor Google, y ahí queda en un abanico del agujero negro. Que decís, bueno, ¿de dónde viene la información? Claro. Entonces, bueno, empezar a ver cuál es el rol del periodista, de qué medios uno se informa, y ahí hacer un trabajo de investigación, de análisis,

Estamos en Hora Libre en el Barrio y hace un ratito Analía te estaba hablando de su trabajo en el Normal 6 y justamente, y tiene que ver con esto, tenemos a la docente, ¿verdad, Ana? Tenemos a Laura Bruey en línea, creo. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, en principio, bueno, la idea es conversar un poquito sobre el trabajo que ustedes están realizando ahí, que empezaron a realizar, pero también un poco de vos, ¿no? Porque siempre nos estamos planteando los y las docentes, ¿no? ¿Cómo fue esto de la elección de la docencia? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso la elección de la docencia no fue en el secundario. Yo empecé trabajando en una organización social, en una fundación, y a lo largo de los años empecé a enseñar en el marco de esa organización a docentes, empecé trabajando con eso. Estuve como 10 años enseñando sobre nuevas tecnologías, bueno, fui estudiando, estudié comunicación, estudié tecnología educativa, bueno, todo eso me ayudó y me acompañó, digamos, para ofrecerles capacitaciones a estos docentes, siempre en esta ONG. Y después de un tiempo, digamos, me di cuenta que necesitaba formarme un poco más, así que vine, estudié en esta misma escuela un ciclo de formación para profesionales, que tiene que ver con lo pedagógico. Estuve un año y medio estudiando para poder ejercer, digamos, la docencia en el nivel secundario y también en el superior. Y arranqué directamente con esa escuela. Cuando terminé, como a los 5 o 6 meses, la rectora, le presenté mi carpeta a la rectora, que es como, que es una forma, digamos, de ingresar a la docencia, que es a través de unas horas que se llaman remanentes. Sí. Y entré, bueno, me eligieron, así que como pocas cosas, digamos, se pueden en la docencia en general, esto por puntaje, como ustedes sabrán. Pero bueno, entré con esta carpeta y arranqué con una materia que se llama proyecto de comunicación. Bueno, y ahí empecé a tomar horas, siempre en esta escuela, siempre estuve en esta escuela. Claro. ¿Y cómo fue ese desafío, ¿no?, de trabajar en otros ámbitos ligado a la docencia y demás a la secundaria? ¿Cómo te encontraste con eso? El desafío es enorme. Creo que es el mayor desafío claro. Porque con el nivel superior, o sea, trabajar con docentes o formar docentes o ayudar, en eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la adolescencia, con lo que son los adolescentes. Claro. Como seguir todo el tiempo, como se presentan escenarios desafiantes, te diría, no sé si día a día, pero casi entre día a día y hora cátedra, aparecen como cosas nuevas. Bueno, además de uno trabajar sobre lo académico, que eso es como el objetivo que uno tiene, es enriquecer desde ese lugar, el ámbito, también hay un montón de cuestiones vinculares que se trabajan, convivenciales, cuestiones de respeto que tienen que ver con este currículum oculto, ¿no? Como todas estas cosas que con el ejemplo y con un montón de trabajo que está como, parece como por el costado del académico, también hay desafíos y hay cosas por hacer siempre, clase a clase. Sí, sí, y encima tenés quinto año, que también es un tema aparte, ¿no? El primero y el quinto año son complejos. Sí, son años complejos en realidad, porque también se están yendo un poco de la escuela y están como entendiendo que, bueno, eso, que hay el fin de una etapa de la escolaridad después de tantos años de escolaridad. Pero bueno, sí, tiene también sus desafíos y tiene también esta cuestión de que son grandes, entonces hay otras cuestiones que se pueden conversar, se puede charlar con mayor profundidad a ciertos temas. También se pueden trabajar cosas que tienen que ver con los horizontes que ellos navegan en este futuro próximo que tienen hacia el año próximo. Bueno, hay como varias cosas que son desafiantes, por supuesto, pero bueno, tienen las ventajas de que también son más grandes y tienen otras posibilidades también de compartir. Están ahí de salir al mercado laboral, ahí de salir a buscar su proyecto de vida, entonces tiene cosas también muy muy interesantes. Claro. Hola, Laura. Analía te saluda, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo andás? Acá estamos esta vez a la distancia, ¿no? Siempre estamos en el aula, ahora estamos acá vía radial. Bueno, te quería comentar un poquito, que en realidad que nos cuentes un poco, que vos nos habías dicho en el aula, esta cuestión de que habías trabajado con los y las estudiantes el tema de las fake news, el tema del ciberbullying, cómo el tema de las tecnologías aparecen en relación a las nuevas tecnologías, en relación a las noticias, y un poco también recuperando lo que estuvimos hablando en la primera parte del programa, cómo algo, una fake news se divulga masivamente y es difícil de desinstalar. Entonces, me gustaría un poco que nos comentes un poco cómo fue esa experiencia y cómo los chiques en el aula lo fueron recibiendo. Bueno, mira, este tema que para mí es, digamos, relevante porque tiene que ver también mucho con lo que, con la ciudadanía digital, con la huella digital, con las cosas que vamos diciendo, que vamos haciendo circular como informaciones, me parecía relevante que lo miren desde ahí, porque las fake news, digamos, te dan la posibilidad de entender por qué tenés que buscar las fuentes, por qué tenés que ver cuáles son las señales que tiene que tener ciertas informaciones o noticias para que realmente vos las puedas incorporar como algo que está cercano a la realidad, ¿no? Considerando la objetividad que uno tiene que tener con la mayor objetividad que uno puede llegar a tener con las informaciones que circulan. Fuera, digamos, mirar fake news o mirar o trabajar sobre desinformación es la manera más rápida de llegar a que puedan producir ellos sus propias cosas, porque inmediatamente pueden relacionar que aquello que hacen tiene que estar validado con fuentes, tiene que tener ciertas características como para ser tomado y para ser utilizado para generar sus propias producciones. Así que a mí, en realidad, desinformación me parece como el camino corto para entender cómo producir cosas nuevas, porque, bueno, les da un montón de soporte. Lo hicimos a través de un juego que se llama Verdadero o Falso, que es muy conocido el juego. Ahí a través de un juego vieron rápidamente qué cosas tienen que mirar. El contenido, el título, la imagen, como que mira, y la fuente. Era como cuatro o cinco cosas que tenían que mirar rápido y darse cuenta. Después ya se hace como muy simple. Y después se encontraron también buscando ellos noticias falsas, y mostrándolas, ¿no? Como todo el tiempo mostrar, por ejemplo, en los espectáculos, en salud, aparecen muy rápidamente cosas que tienen que ver que se utilizan para generar noticias falsas. Creo que es un contenido que es muy aprovechable para trabajar en el aula, pero también para sus propias producciones. Es como que los alerta rápidamente de cómo hacer. Así es un trabajo en el ojo, ¿no? También entrenar el ojo en una red social, sobre todo en las redes sociales, lo pienso, cuando nos invitan a tener una mirada más pasiva, ¿no? De uno va deslizando la mano, pasando de imagen en imagen, y es muy común pasarse horas y horas en un rol sumamente receptivo. Y uno ve al mismo tiempo la imagen de un familiar, de un amigo, y después una noticia falsa, y después pasa a un video de alguien bailando. Entonces, es muy complejo en esa dinámica que es muy rápida, detenerse, claro, entrenar el ojo para decir, bueno, esa información que recibí en ese milisegundo, ¿es verdadera? Sí, ¿es falsa? Porque a veces uno pone ahí el like, comparte, reenvía y demás, sí, y después esto, no hay no hay marcas de la fuente, cómo es crucial empezar a repensar un poco esa mirada en chicos que son futuros comunicadores, ya casi están a punto de recibirse. Sí, en realidad sí, su orientación es esa, la de comunicación. Y bueno, nosotros ya pensamos que son comunicadores desde el momento que ingresan en tercer año y arrancan con la orientación, porque ya arrancan como a hacer el ejercicio de, no todos están interesados igual tampoco en seguir la orientación, seguir con esa orientación en carrera, en formato carrera, pero digamos, tienen ciertas, han desarrollado un montón de habilidades y de competencias que tienen que ver con que pueden comunicar. Todos estamos comunicando de alguna manera en todo momento, inclusive en las redes. Y pensando en esto que decís, del poner el ojo crítico, de, bueno, como de adiestrar un poco el ojo, de qué cosas sí, qué cosas no, a veces uno no comparte, pero sí lee y internaliza como eso que se leyó sin problematizarlo. Entonces, esto es un poco lo que queremos abrir cuando pensamos en desinformación, en todo aspecto, en todo sentido, y pensando también, por ejemplo, en el último hecho histórico del magnicidio del viernes pasado, también abriendo como estas cosas que aparecen, ¿no? Un montón de desinformación constante, ¿sí? Tenemos que estar mirando todo el tiempo, por ejemplo, miramos siempre Chequeado, que es bueno, a ver qué dijeron en Chequeado sobre este tema, está fundamentado, qué cosas vieron, ¿sí? Como eso lo miramos también como para abrir y decir, bueno, antes de decir que algo es falso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no caer siempre en las cosas que dice después aparece mucho en el aula cosas que dijo alguien que no sabemos bien quién es, o dicen se dice qué, ¿no? Y eso hay que romperlo un poquito, porque si no es imposible construir nada, ¿sí? Porque se construye sobre una base que no está fundamentada, no tiene fuente, no está comprobado y ni hay evidencia. Sí, es fundamental eso, y un poquito ya pensando ahora en lo que nos viene ya en el mes de octubre, estamos trabajando, bueno, en el taller juntas, como dijimos. Me gustaría que compartas, si te parece, algún tipo de reflexión en torno a la importancia que estén estudiantes, que estén adolescentes en medios comunitarios, ¿no? La particularidad también de los medios comunitarios, porque a veces, como conversábamos un poquito con Patria al principio, muchas veces no los conocemos o estamos centrados en la agenda mediática de los principales medios de comunicación, que son los que más tienen alcance. Y bueno, empezar un poco a ver, bueno, en mi barrio, en mi calle, qué medios de comunicación, además de los que son de alcance nacional, ¿qué otros medios comunitarios hay? Entonces, como me gustaría ver si podemos cerrar esta entrevista con esta cuestión de tu opinión, tu consideración en torno a esto, a la voz de los estudiantes en medios comunitarios. Bueno, sería ideal que eso ocurra. Esta es una oportunidad con ustedes hacerlo ahora en octubre. No es lo más usual, digamos, en el marco de esta orientación. Es importante realmente que se visualice que hay otros medios, que hay medios alternativos. Ellos reconocen ciertos medios alternativos, no tanto barriales, entonces estaba bueno como esta experiencia iba a ser como algo distinto. Y llevándolo a lo práctico, lo que hacen ellos cuando se acercan en otra materia, que es proyecto de comunicación, trabajan con organizaciones sociales. Y ahí es el momento en el que yo les pido que cuando miren a esas organizaciones sociales, y estas organizaciones sociales que están en un barrio, se pueda encontrar cuál es la radio, cuál es el diario, cuál es el lugar que comunica en esa zona, para que en realidad esa organización también sea potenciada desde lo barrial. Y bueno, ellos hacen estas búsquedas y a partir de eso se contactan y después muestran acercan a esta organización y le muestran, bueno, esta es la organización, estaría bueno hacerle una noticia, a veces son como nexos para que el medio alternativo pueda reconocer que está esa organización en el barrio y pueda hacer un aporte, ¿sí? Desde la comunicación, desde decir que está ahí, que qué cosas hacen, ¿sí? Todo en plan de fortalecer, ¿no?, la comunidad. Así que sí, para mí es súper, obviamente que es relevante, por eso también la importancia de incorporar el programa REC en la escuela y en esta materia en particular, que les va a permitir también hablar ellos, ¿no? Poner la voz de ellos, ¿sí? La voz de ellos y ellas. Muchas veces, bueno, los jóvenes tienen no solo su propia mirada, su propia experiencia, sino que también a veces no está puesta en relevancia su voz, ¿no? No sé, porque en los medios hegemónicos el joven no sabe o la joven no sabe, ¿sí? No sabe o es tan joven que no sabe. Entonces, en ese sentido creo que es relevante esta integración o esta vinculación con los medios barriales, ¿no? Como para poder poner su voz en un lugar importante. Genial, Laura. Gracias por este ratito que compartimos con vos. Estamos sobre el final del programa, así que bueno, te esperamos junto a tus alumnas y alumnos acá en la radio. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Chau, chau. Bueno, y así, con este ritmo, nos despedimos. Acordate que hoy a la tarde llega Hora Libre, turno tarde a las 2. Y nosotros y nosotras nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau.